La idea es aportar un abordaje, un conjunto de ideas que nos pudiera permitir poner esta coyuntura en clave histórica y en una clave más estructural, para que por ahí entonces nos permita entender y echar luz a ciertas de las particularidades que nos aparecen con mucha fuerza en las coyunturas actuales y muchas de las particularidades que en las coyunturas actuales pareciera que no podemos abordar o que la democracia argentina, aprovechando que este año vamos a estar durante todo el año festejando y recordando, y sobre todo recordándolo a los jóvenes, lo que costó el regreso a la democracia, lo que significó la dictadura cívico-militar en términos de vida humana y también en términos del modelo económico que implementó Martínez de Hoz, lo que significó la década del 90, para que entiendan que muchas de las cotidianidades y coyunturas que viven en la actualidad tienen una genealogía, para decirlo en términos foucaultianos, ¿no? Que hay que ir a mirar en momentos de la historia, que bueno, recién Marcelo, ustedes estaban remitiéndose a otras proscripciones políticas en otros momentos de la historia argentina, también hacer genealogía de los fenómenos económicos y en qué momento otras decisiones políticas y jurídicas y en algunos casos legales están determinando situaciones de la actualidad, ¿no? Como lo que en su momento significó, por ejemplo, para poner un lamentable ícono en la historia económica argentina, la ley de entidades financieras de Martínez de Hoz durante la dictadura cívico-militar. Entonces, la propuesta es que para poder hacer ese análisis de lo particular, de lo coyuntural y a veces de lo particular, incluso también de lo particular de la sociedad mendocina y de la economía mendocina, es alejarse un poco de eso sin perderlo de vista y pensar que de la mano de algunos autores, y especialmente de una autora que yo en el último tiempo he recuperado porque he podido estudiarla en profundidad y creo que tiene una potencia explicativa enorme, que es una autora, lamentablemente, que ya ha fallecido, que se llama Ellen Mazin-Wood, que es de la línea de la escuela del marxismo británico, de autores de la talla de los historiadores Thompson, Henry Patterson, bueno, algunos otros que Perry Anderson, me trabé ahí, para pensar que, y volverle a poner palabras que también están bastante desaparecidas, no me gusta la palabra desaparecida, que están bloqueadas o que no están utilizadas en la jerga del sentido común, en la utilización del discurso que circula por en su mayoría por los medios hegemónicos y en general por la arena política, que es el abordaje del materialismo histórico y especialmente de esta escuela del marxismo británico, que como Mazin-Wood lo llama, es un marxismo político, permite y tiene una enorme capacidad de producción de conocimiento y de explicación para pensar en el momento actual del capitalismo global, y del rol y del lugar y de las potencialidades futuras que tiene una economía periférica como la Argentina. Y acá, al decir esto, estas concepciones, ya estoy tomando parte del abordaje de esta autora en recuperar el análisis de la economía como economía política, es decir, lo político de la economía, en un abordaje clásico de la economía que remite a los propios escritos de Marx y de Engels y de toda la, especialmente de la escuela británica de economía y de historia, y mostrar la especificidad histórica del capitalismo cuando surge, en qué país específicamente, en la Inglaterra de fines del siglo XVIII, principios del siglo XIX, cómo se expande hacia el resto de los territorios del globo en su momento, y en ese momento cuál es el rol que le toca a países periféricos de las de la América Latina, de los recientes países periféricos independizados, como proveedores exclusivos de materias primas para una Inglaterra que se comienza a transformar, como otros autores la han llamado, en el taller del mundo, la industria del mundo, ¿no? Entonces, este lugar que no solamente le va a corresponder, según esta División Internacional del Trabajo, a los países latinoamericanos, sino también a los países africanos, que además sufrieron brutalmente el colonialismo de la Europa Central, a los países asiáticos, y entonces devolverle la palabra política a lo económico es entonces mostrar el surgimiento, en qué momento surge el capitalismo, cómo fue su forma de transición de la vieja del viejo sistema feudal previo al surgimiento del capitalismo, cuáles son sus lógicas concretas de funcionamiento, cuáles son sus especificidades, y concretamente algo que me parece muy potente, que a partir de ahí se puede utilizar para pensar coyunturas y particularidades coyunturales y luego ya llevar, o usando este andamiaje conceptual, mirar la historia argentina, que es que en ese momento, en una combinación hacia fines del siglo XVIII, principios del siglo XIX, del liberalismo político triunfante en Europa como el conjunto de ideas, parte de muchas de esas ideas que son valiosas, de la libertad, de los derechos civiles, los derechos políticos lentamente, porque no eran para todos los ciudadanos y va a haber que esperar más de un siglo para que aparezcan los derechos civiles para todos los hombres y mujeres, y luego después también los derechos humanos, pero ese liberalismo político triunfante de principios del siglo XIX se engarza con el modo de producción capitalista. Y se produce un fenómeno que esta autora y muchos otros autores y autoras nos llaman la atención, que es que se privatiza la esfera económica. Y esto es un juego de palabras que a mí me parece interesante plantearlo y estar todo el tiempo recordándolo, porque la sensación o la interpretación actual es que la economía es un tema privado, ¿no? Y de hecho el propio análisis económico hegemónico, los analistas económicos, los profesionales de la ciencia económica ya le sacaron la palabra política a la economía, no es más economía política como en la época incluso del fundador del pensamiento económico, que es Adam Smith o David Ricardo. Entonces la economía es algo, una especie de esfera, entre comillas, pura, una esfera autónoma, que se autonomiza de la esfera política. Y Maxim Booth, y basado en los historiadores británicos y en los estudios más avanzados del propio Marx, nos muestra y nos ejemplifica que esto mismo fue una operación política, porque fue privatizar las decisiones de la producción y de la distribución de los bienes y servicios. No solamente la apropiación del excedente por un sector o por una clase social en particular, la imposición del mercado como la forma de distribución y acceso a todos los bienes de la economía, sino sobre todo a que las decisiones de la producción y de la distribución, el tipo de producción que se tenga que hacer, el uso de los recursos, va a quedar en manos de un sector privado. Entonces, pareciera ser un juego de palabras que hoy suena bastante extraño, o podría pensarse estrambótico por parte de algunos sectores ortodoxos, pero es este efecto que se produce. La clase política que detentaba el poder hasta antes de la burguesía capitalista, que era la aristocracia o la monarquía, pierde el control de la economía queda bajo la esfera y la potestad de los sectores privados, y entonces el poder político, que lentamente va deviniendo en estados nacionales, y los estados nacionales tienen capacidad de regulación en sus territorios, no tiene muy poca a baja capacidad de inserción o de determinación o de regulación de las decisiones de la economía, especialmente durante el siglo XIX, Por eso el Estado centralmente, los Estados nacionales europeos y también los Estados que hacia fines del siglo XIX se van conformando en América Latina son básicamente Estados represivos. El ministerio que más funciona en los estados de fines del siglo XIX en la Argentina y en los otros países de América Latina es el Ministerio de Guerra, que reprime a las incipientes y luego consecuentes organizaciones de la clase trabajadora que se va conformando, y vamos a tener que esperar hasta la mitad del siglo XX para que el Estado, como lo dijo otro gran economista e historiador, Carpolandi, pueda tener un momento de regulación, o como él lo dijo, de domesticación del capital, es decir, de la clase capitalista, que no es ni más ni menos que el periodo de posguerra, denominado por muchos autores estados de bienestar en Europa, y que precisamente es el periodo donde también en Argentina, de la mano de la llegada del peronismo, se expanden los derechos sociales, se alcanza la justicia social, el asalariado y los trabajadores logran tener conquistar un reparto de la riqueza casi del 50-50 con los sectores empresariales capitalistas, y se conforma un modelo de Estado y de productivo de país que también dura más o menos alrededor de 30 años hasta el punto de quiebre el golpe de Estado de la dictadura cívico-militar. El periodo es bastante sincrónico con lo que duraron los estados de bienestar en Europa, porque también a fines de la década del 70 aparece el cuestionamiento fuerte de una de las grandes líderes y pensadoras del pensamiento neoliberal, que es Margaret Thatcher. Ronald Reagan comienza a desmantelar también el pequeño Estado social que existía en Estados Unidos y en general a nivel mundial el ciclo del bienestar culmina más o menos a fines de la década del 70. Entonces, para pensar los problemas actuales en perspectiva histórica, los problemas actuales de la Argentina y de nuestra región y de nuestra provincia, que no son solamente económicos, sino son pensándolos como económicos, políticos y sociales, digamos como las diferentes caras de una misma moneda, sí. La propuesta es pensar nuestro lugar, nuestra economía y consecuentemente nuestras élites políticas y las luchas sociales por las mejoras en las condiciones de vida de la mano de esta idea de que somos parte de una periferia que desde los inicios del capitalismo fue determinada como productora de materias primas, que como los economistas de la CEPAL ya lo trabajaron fuertemente en la década del 50 y la década del 60, siempre iba a estar a la saga de los productos industriales más tecnologizados de los países centrales, los también denominados por algunos los países bananeros, y mostrar que todo esto, de la mano de esta autora, de pensar que la economía es una economía política y que la idea de pensar una esfera económica desconectada de los planos sociales y políticos de la vida social es una acción política en sí misma y es una privatización de la economía. Que no solamente es una privatización de los recursos, sabemos en la Argentina que los principales recursos están en manos privadas y que el Estado ha resignado a lo largo de su historia el control de muchos de los recursos productivos y naturales más importantes de su economía, sino también y sobre todo que está privatizada las decisiones de producción, del tipo de producción, de las formas de distribución y la distribución de la riqueza. Por lo tanto, las posibilidades y las capacidades estatales tienden a reducirse y en la actualidad, si seguimos la línea de este pensamiento de Ellen Mexingwood y de otras autoras y autores, en una globalización aún más profunda de la que estos autores vieron, con la presencia de lo informático, de lo digital, de las mega corporaciones transnacionales que escapan a las capacidades regulatorias incluso de los estados más potentes del mundo, como Alemania, Francia o el propio Estados Unidos o Inglaterra, el rol de países en el marco de la economía periférica como el nuestro resulta ser muy subordinado y muy limitado. Y entonces, sin caer en un discurso pesimista, pero sí en un discurso realista de las posibilidades que podría encontrar la economía argentina, pensándola como economía política y sus implicancias en su contribución a las condiciones de vida, en este marco de un capitalismo globalizado que poco se discute que pudieran existir otras posibilidades de funcionamiento de los sistemas de producción a nivel mundial que no sean capitalistas. El capitalismo se globalizó, no existe ni segundo ni tercer mundo, existe un capitalismo central y países periféricos. Bueno, nada, estos eran como los primeros conceptos o ideas para aportar, para abordar, para luego empezar a ponerlos en clave más de una línea histórica y pensar a partir de ellos las etapas del desarrollo económico argentino en conjunto con sus momentos políticos, con la conformación de nuestro Estado-Nación, con el rol de la oligarquía en ese primer momento de conformación de la Argentina, ese periodo de 1880 a 1910 que muchas ofertas políticas actuales reivindican, ¿no? Como si fuera un momento de auge donde para algunos el PBI de la Argentina era muy importante, que puede ser cierto en las estadísticas, pero las condiciones de trabajo y de marginalidad y de explotación de la clase obrera eran brutales, claro, como lo fueron también en los comienzos del capitalismo. Entonces, claro, tratar de aportar esto para luego bajarlo, entre comillas, a momentos concretos y para luego pensar cuánto de esos momentos o de grandes etapas concretas siguen presentes en la actualidad. ¿Y cuánto de los personeros políticos de la actualidad nos vuelven a ofrecer esos momentos, ¿no? Como trato de contar en las clases y en las discusiones en la facultad y donde se pueda, cómo nos ofrecen un capitalismo del siglo XXI con condiciones laborales del siglo XIX. Muy claro. Aprovechando también que estamos en recientemente en el recuerdo y en el reconocimiento al Día de la Mujer Trabajadora, que precisamente se reconoce porque hubo una represión espantosa, en algunos discuten si en Nueva York o en Chicago, a mujeres que reclamaban nada más ni nada menos que por 10 horas de trabajo, claro, ¿no? Ni siquiera por las 8 horas que fueron también el motivo de la represión de los mártires de Chicago. Claro. Entonces, ¿cómo el capitalismo, luego de su etapa bienestarista, vuelve a pensar y a promover condiciones de explotación que se parecen mucho a aquellas de sus inicios en el siglo XIX?